vida tan despierta, larga en tu media. Sana, despierta, larga en tu media. Sana, despierta, larga en tu media. Sana, despierta, larga en tu media. Mujer locura, como una tarde hasta la madre, mujer, mujer, mujer.